Let's go all the way. Go all the way. Let's go all the way. Yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Let's go all the way, recordando estos ochentas increíbles con Sleigh Fox. Así, así, así suena en la FM en los ochentas. Let's go all the way, llevémoslo hasta el final, llevémoslo hasta donde tiene que ser, nena. Soy el Clásico Herrera y disfruto con vos de este estupendo sábado, el sábado salvaje que más te gusta. Y ahorita, esperen aguja y vinilo. 8 de la noche, ese poder del dance estará con Trixer Gómez para que no se lo vayan a perder por ningún motivo, amigos y amigas. Bien, bien especial este aguja y vinilo hoy sábado. Vamos a cantar un poco, cantemos. El último de la fila. Esta canción que un día llamaron como un burro amarrado a la puerta de un baile. Donna Summer y su Los Bee Gees. Viene ese poder de los Bee Gees, pero esta vez con una remezcla que hicieron los Entrants de su clásico Stayin' Alive, a rock and rollear con Joe and Jed on the Black Hearts. Y la canción I Hate Myself for Loving You. Mother Talking la pidieron ahorita, You're My Heart, You're My Soul. Y vamos a cantar en español con Soda Stereo. ¿Cómo suena Soda Stereo un sábado en la tarde? Aquí está Persiana Americana. Esto solo lo hace una emisora en el mundo. La FM, la número uno de tus clásicos. Thank you. Sábados Salvajes con la FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Siempre. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking. Everything I sacrifice just to make her my wife. Keeps me hot like fire, never cold like ice. I'll pay any price, cause she's just that nice. Every line of my rhyme is dedicated to you, and I'll always be true, never will you be blue. You're the best for me, I love you till I grow old. Worth more than gold, cause you're my heart, you're and soul. You're my heart, you're my soul. I keep you shining everywhere. Como tus clásicos, salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música en la FM. Sábados Salvajes. You said you'd meet me, now it's quarter to two.

FM presenta Los Tips de Ajedrez al Parque. Una partida de competición en ajedrez se juega con reloj y tiempo limitado. Nunca consumas más del 20% del tiempo total en una sola jugada. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Semana con Siempre. Seguimos en esta edición especial de nuestro Sábado Salvaje. Queremos saludar también a Ronan Ayala, que nos está escuchando en este instante desde el sector de Suramericana. Gracias, Ronan. Caldas, nos escriben del municipio de Caldas. Gracias a la gente de Caldas. Ahí está Diana Marcela Bedoya. Gracias, Dianita, por estar ahí conectadita. Está con toda su familia y a todo pulmón con nuestros Sábados Salvajes. Y qué salvajismo el que traemos a esta hora, muchachos. Dios mío bendito, ¿quién no le gusta recordar y disfrutar al grupo Queen? Aquí llega la reina con su I Want to Break Free. Llega Technotronic Pam Pam The Jam. Llega Sabores Postobón con Refresh Your Memory. A bailar el reggae con Shaggy, la canción Bombastic. Y por supuesto Adventure, su Stevie B y su Dirkash Money Talks. Súbele volumen a tu radio. Súbele volumen a tu Sábado Salvaje.

floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Semana con Siempre.